nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. ¿En todos lados baja y en México sube? Estaríamos mejor con López Obrador. Habla Andrés Manuel López Obrador. Nuestro proyecto de nación contempla bajar el precio del gas, de la luz y de las gasolinas en beneficio de todos. Afortunadamente, gracias a muchísimas personas, nuestro proyecto sigue vivo. Tenemos que salvar a México. Súmate a Convergencia. Para participar en las próximas elecciones, debes recordar dos fechas. 5 de julio, el día en que vamos a votar. Y el 31 de marzo, por ley, el último día para recoger tu credencial de cualquier trámite que hayas hecho. Así de simple. Si solicitaste una credencial y no vas por ella antes del 31 de marzo, no vas a poder votar el 5 de julio, aunque presentes tu credencial anterior. Recuerda estas dos fechas. Cumple y participa, porque así nuestra democracia crece. Y nuestras decisiones también. IFE, Instituto Federal Electoral. Vota por quien yo te digo. Si votas por mi partido, te damos lo que quieras. Si no gana quien ya sabes, vas a perder lo que ya sabes. No hagas caso. Si alguien te presiona, te quiere dar algo a cambio o intenta comprar tu voto, denúncialo. Es delito. Llama a la FEPADE 01800-833-7233. Que no se te olvide. Tu voto es libre y secreto. Así, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. En el PAN, estamos en acción para cambiar la historia de millones de niños y jóvenes, apoyando el programa Oportunidades, que protege su economía para que puedan estudiar. Voy a ser el primer profesionista de mi familia. ¡Uy! ¡Mi única chamba es estudiar! Ahora, no solo mis hermanos hombres van a la escuela. PAN, acción responsable. Piénsale muy bien. Conoce las propuestas. Piénsale. Piénsale. Infórmate y piénsale. Compara y piénsale. Piénsale tú y decídelo tú. Piénsale a fondo. En estas elecciones, infórmate, compara propuestas, intercambia ideas, piensa, decide y vota. Porque así, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio UDEM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en el sexto piso. Iniciamos. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social. Interrumpimos su programa favorito para dar inicio a esta discusión que será del sexto piso sobre el IFE y los spots. Primero que nada, una bienvenida a José Luis Berlanga, consejero distrital del IFE y maestro aquí de la universidad, que nos acompaña. Gracias, José Luis. Gracias, Laura, por la invitación. Ricardo y Abraham, habitantes regulares, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, esta tarde vamos a discutir un tema que pues seguramente a todos durante el puente despertó. Para la gente que está interesada en los asuntos políticos, así como los que no tanto y más en el fútbol, pues les llamó mucho la atención, ¿no? Esta interrupción de su programa favorito durante un espacio de 2 a 6 minutos en donde se daba una serie de spots del IFE. Y bueno, aquí estamos los de esto se tratará este tema de este día. Y bueno, si nos quieren llamar, el teléfono al aire es 8336-6162 o en cabina al 8336-4203. Entonces, yo quisiera pedirles al quien levante la mano primero que nos explique brevemente al público la situación, ¿no? Un minuto. ¿Quién se propongo al invitado, ¿no? Sí, para que nos dé la versión oficial, ¿no? Aprovechando la investidura que tiene, para saber cuál es el motivo de esto. ¿Fue un desafío o fue simple y sencillamente cumplir con la ley? Bueno, antes de dar mi comentario, me gustaría citar a Miguel Ángel Granado Chapa, el columnista político tan prestigiado que publica en los periódicos de Grupo Reforma, dice lo siguiente. Esto lo publicó el lunes 2 de febrero. Dice así: las empresas del duopolio de la televisión no tienen límites en su oposición a las nuevas reglas electorales que impiden comercializar la propaganda de los partidos cuyas precampañas han comenzado. No solo las combaten a través de la ley mediante juicios de amparo a los que tienen pleno derecho, sino que el sábado acudieron a un expediente peligroso al ebrestar al público contra los procedimientos democráticos. Así Televisa como TV Azteca insertaron 3 minutos de propaganda electoral de los partidos y del propio IFE en la transmisión de juegos de fútbol. La muy probable irritación de los espectadores, que no se quejan de las múltiples sobreposiciones de publicidad que distraen su atención de lo que ocurre en la cancha, hará impopular el nuevo sistema de propaganda y puede generar abstencionismo. Entonces, yo también, al igual que el maestro Miguel Ángel Granado Chapa, sí estoy bastante, bastante preocupado y bueno, algo molesto. Obviamente mi juicio no es completamente imparcial, yo formo parte del Instituto Federal Electoral, pero sí me parece que es pues una provocación y un acto también de manipulación a los espectadores, ¿sí? Porque no la ley no señala que tienen que interrumpir un partido de fútbol, mucho menos el espectáculo de medio tiempo, el Super Bowl. Sino simplemente dice que se tienen que pasar estos spots. Son 48 minutos de spots a lo largo del día, pero dentro de las barras comerciales, digamos diluidas en las barras comerciales. De ninguna manera dice la ley que tienen que interrumpir algún evento y sobre todo poner esta leyenda, ¿no? Que por órdenes del IFE a continuación vamos, eso es algo completamente al margen, me parece, de las pautas que señaló el IFE. Bueno, yo difiero un poco de esa versión, ¿no? Porque desafortunadamente el IFE y también los congresistas, estoy hablando tanto de Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, no han hecho completo su trabajo. Y esta discrecionalidad o esta laguna en la ley, bueno, pues es producto de una ausencia de un trabajo legislativo y de una contundencia de concluir una reforma electoral que en esencia, yo entiendo y comprendo y así lo he dicho y lo voy a sostener, y no soy el primero ni el único, fue en respuesta a un poder fáctico que en su momento lo confrontó. Estoy hablando específicamente del duopolio y de los otros concesiones de radio, que aprovecharon y sacaron la gran ventaja que la misma ley en su momento les daba de poder promocionar a los candidatos políticos. Entonces, esto simple y sencillamente viene a ser, para mí es un desafío, no me queda la menor duda, pero también es una llamada de atención a los mismos políticos de no haber hecho bien su trabajo. Y te lo dejo nada más así para continuar ahorita, darle la palabra a Ricardo. Simple y sencillamente no se reformó, por ejemplo, la ley de medios. Se tumbó la ley Televisa, sí, en efecto, se dio para atrás, la Corte la nombró inconstitucional, fue un gran logro de Javier Corral, de Manuel Bartlett y otros políticos eminentes que ahí interpusieron su recurso de inconstitucionalidad, pero no hemos visto el trabajo completo. Y al contrario, sí vimos más concesiones de parte del mismo Estado. Entonces, el IFE o el Estado mexicano no puede quejarse de esta situación y para mí es claramente una provocación plena, pero no puede ejercer un pleno derecho también porque no ha hecho su trabajo. Y, por lo tanto, estamos ante una situación incómoda que, bueno, vamos a ver qué otros resultados nos dan. De entrada, esta no es una muy buena presentación. Y también, coincidiendo un poco con lo que nos comentabas del profesor Granados, pues, bueno, simple y sencillamente están aprovechando todavía los márgenes y los límites de poder que la misma ley les otorga. No sé, Ricardo, ¿qué opinas? Pues a mí me provoca un poco de desagrado esa opinión. Ahora te la respeto bastante, ¿no? Pero se me hace un poco tramposo decir que la situación, el trabajo no lo han hecho los legisladores cuando han sido los mismos grupos fácticos que tú mencionas quienes han detenido el proceso, particularmente en cuanto a la ley de medios, particularmente en cuanto a la ley que reglamentaría el derecho a réplica. Hay muchas otras leyes que quedaron pendientes y precisamente fueron detenidas por los operadores políticos de los grupos televisivos y de radio de telecomunicaciones quienes hicieron esta labor de minar el esfuerzo que había iniciado en 2007. No estoy diciendo, por supuesto, que legisladores y los consejeros actuales del IFE sean blancas palomas, ¿no? Por supuesto que han involucrado una guerra política en una situación. Estás dando a entender que los legisladores o gran grupo, un gran número de ellos son empleados de los de estos poderes fácticos y que por ello no han terminado. Eso no es algo que yo esté diciendo, es algo que ha quedado fundamentado, ¿no? No estoy diciendo que una gran parte, pero una buena parte de los operadores dentro de la Cámara de Diputados y Senadores trabajan para la televisión, ya sea como asesores, como cabilderos, o el grado extremo como algunos que yo te puedo decir nombres y apellidos. No me estoy deteniendo por ese lado. Por ejemplo, Emilio Gamboa Patrón es un caso muy muy muy muy específico. Jorge Mendoza como senador son casos muy particulares que queda bastante claro para quién trabajan y el grado de influencia que tienen dentro de él. Creo que nos estamos desviando un poquito del tema, pero regresando, hablando de los legisladores, quisiera preguntarles cuáles han sido las respuestas de los principales actores, ¿no? Por un lado, José Luis nos da un poquito de la visión del IFE, pero ¿cómo han respondido los partidos, la sociedad en general, también los medios de comunicación? ¿Cuál ha sido el sentir, ¿no?, de lo que ha salido en los medios en los últimos 2 días a partir de esto? ¿Qué es lo que han alcanzado a recuperar? Pues la reacción ha sido, yo creo que de lanzar culpas al por mayor, ¿no? Si las televisoras culpan a los políticos, si los políticos culpan, escuchaba a Germán Martínez culpando tanto al IFE como a las televisoras, yo creo que sería la... Ya no me le faltó culparse a sí mismo, ¿no? Porque faltaría nada más. Está echando y ¿no? repartiendo todo porque esta no ha sido, puede yo creo que la estrategia, ¿no? Y bueno, en cierta forma eso también obedece a que está iniciando, tal vez nadie entienda qué está pasando, tendrá mucho que ver qué haga el IFE, ¿no? Si realmente sanciona esta acción unilateral, yo sí creo que fue unilateral de las televisoras, o se queda callado, ¿no? Dependerá mucho lo que haga el IFE en las próximas 24 horas, de acuerdo a su comunicado oficial. Si responde como debería responder, tendremos una línea sobre la cual pudiéramos analizar, si no, no. De hecho, será muy, muy pronto ese comunicado de prensa, si no es que ya se dio, porque justamente hubo hoy una reunión extraordinaria de todos los consejeros del IFE. Ah, aquí ya está el comunicado. El comunicado. Ahorita lo leeremos. E incluso esto es un asunto prioritario para el IFE. Estaba programada la visita del presidente, el doctor Leonardo Valdés, aquí a las instalaciones de la Universidad de Monterrey, y justamente pospuso su visita por este motivo, ¿no? Porque ahorita es un asunto para nosotros muy importante. Bueno, antes de revisar lo del comunicado, quería mencionar nada más una cuestión importante que la pienso vincular con este tema muy, muy relevante para la política nacional, que es el caso de los poderes fácticos. Entonces, aquí está, le voy a leer rápidamente un pequeño extracto, es el numeral 5 del artículo 36 del Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral, aprobado por el Consejo General del IFE el 10 de julio pasado y aparecido en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto siguiente. Aquí el texto establece lo siguiente, cito textual: los concesionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el instituto. Entonces me parece que las televisoras sí violentaron este reglamento. No es un poquito, me parece que quizá lo que, ya hablando más como analista político, lo que está en juego con esto es si tenemos un gobierno de leyes y de instituciones o tenemos un gobierno de los poderes fácticos, ¿no? Un gobierno donde empresarios muy poderosos como Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Allán son los que realmente mandan en este país. Yo creo que por ahí está es lo que nos estamos jugando con esta cuestión. Sí, Laura, y nada más matizando un poco, no es que nos hubiéramos salido del contexto. Yo creo que es parte de mencionar esta actitud y para mí, desde mi punto de vista, ausencia o falta de trabajo, y qué bueno que Ricardo los menciona con nombres y apellidos, de estos dos personajes, que imagino también de azules y unos cuantos de color amarillo, que también están en esa misma tesitura. Y yo también quisiera y espero tener una respuesta contundente del Estado. Yo no quiero hablar del IFE en particular, sino del Estado mexicano, porque nada más cargarle toda la chamba al IFE, pues bueno, va a ser como otra vez lo que bien señalaba Ricardo hace un momento, un repartir culpas, ¿no? Y caer en el germanismo Martínez, ¿no? De pues todo mundo hace mal su chamba, menos nosotros, y estamos haciendo bien las cosas. Yo espero que exista una respuesta contundente al respecto para que el Estado mexicano una vez más se revitalice ante los poderes fácticos y no permita que esta situación le merme o le eche a perder una de las reformas que tanto han ellos vanagloriado de que va a ser una forma de remontar ante las adversidades que hemos visto y de las fallas de nuestro Estado. Yo te puedo hablar de una respuesta contundente de la Secretaría de Gobernación. Hace una hora anunció la instalación de una mesa de diálogo para resolver el problema. Sí, pero con mesas de diálogo no se resuelven. Sí, se resuelven con aplicar la ley, nada más. Simple y sencillamente. ¿No? Andas muy, sí. Muy mal genio hoy. No, la verdad es que sí es para molestarse esto de ver un desafío pleno y total de parte de las televisoras, ¿no? Y como bien lo menciona aquí nuestro invitado Luis. José Luis, Pepe. Hasta Pepe, ¿no? Que te haya omitido el nombre. Simple y sencillamente, no es la primera vez que estos señores hacen esos caprichos de poner cuando quieren las cosas, ¿no? Ahí vemos el caso del señor Salinas Pliego en su momento, que quedándose con la televisora de Canal 40, que ahorita es Proyecto 40, etcétera. Y cuando le preguntan al presidente, pues bueno, sale con su famosa frase, ¿y yo por qué, no? El mismo grupo televisivo de Emilio Azcárraga, cuando a través de sus cabilderos son los que más apoyan esta ley de medios, ¿no? Y que la aprueban impresionantemente más rápido que cualquier iniciativa del presidente, incluso en tiempos del priismo autoritario, o bueno, hegemónico, vamos a denominarlo de esa manera. No sé si alcanzaron ustedes a escuchar la semana pasada que Denise Dresser lanzó un discurso impresionante hacia los legisladores, el cual decía, bueno, y a todo esto, ¿quién gobierna México? ¿No? Se empezó a preguntar y a cuestionar a los legisladores. Y la última de las preguntas era, ¿los legisladores o un grupo de intereses que no pueden contener? Y bueno, en el marco de todo esto, la reforma, bueno, estos son como respuestas, porque he recuperado algunas de las palabras que ustedes han dicho sobre es una provocación, pudiera resumirse, o algo que está retando un reto de las televisoras hacia las instituciones sobre la reforma electoral, ¿no? Esperamos otro 2003, se supone que la reforma electoral, y si no me corrigen aquí, fue sobre separar el dinero de las elecciones, fue sobre medios de comunicación y sobre el financiamiento, ¿no? Fue bajo ese principio, y bueno, ¿qué es lo que está pasando alrededor de esto? ¿Funcionó esa reforma electoral o es una simple respuesta? ¿Qué podemos pensar de aquí a los siguientes días, José Luis? Esta elección es la prueba de fuego, ¿no? A ver si funciona bien esta nueva reforma electoral. Sí, los cambios evidentemente son sustanciales, son sustantivos y pues vamos a ver. A mí en lo personal, pues hubo cosas que me gustaron de la reforma. Me parece que sí está encaminada a buscar una contienda mucho más equitativa. Pero también creo que sí se les pasó un poquito la mano a los legisladores en cuanto a coartar cierta libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar y ojalá que resulten mejor las cosas. Yo creo que la reforma tiende a reflejar un poco más la distribución del poder. Y en cierta forma lo que había sucedido con otras reformas era una avasallamiento de ciertos grupos sobre la distribución del poder electoral, del poder, al final de cuentas, cómo se distribuye. Y al final de cuentas, esto fue una respuesta del Estado. Así al menos no lo han intentado vender, ¿no? Una respuesta de las instituciones frente a ciertas amenazas de grupos empresariales particulares. No creo que lo hayan logrado. No creo que los hayan logrado detener. Lograron hacerlos enojar. Lograron que se organizaran. Eso sí me queda bastante claro. Y una respuesta es lo que estamos viendo, lo que vimos el sábado pasado, pero no va a ser la única. En la medida en que nos acerquemos más al 5 de julio y los partidos dependan más del voto del ciudadano, los medios de comunicación van a tener mucha más fuerza. Y eso que era la intención, quizá en la reforma electoral de 2007, no lo pudieron detener. Yo creo que lo han incluso aumentado. Se les ha caído, se les ha salido. Y aquí un punto crítico, y hay que señalarlo así con todas sus palabras, es cómo está reaccionando la ciudadanía, ¿no? Veíamos ahí deliberadamente los reportajes que sacaban este par de televisoras en casas de ciudadanos mexicanos de clase media y con su televisor, reuniéndose para pues tener una de las pocas aficiones todavía sanas de México, ¿no? Los partidos de fútbol. Y bueno, ese impacto y esa manipulación extrema de cómo en el momento preciso hacer las preguntas coartadas de qué opinaba al respecto, ¿no? Pues obviamente, si a mí me gusta mi partido de fútbol y estoy viendo la mejor parte o creo que cualquier minuto para mí es importante y de repente viene y me ponen esto, pues no, simple y sencillamente no atina, ¿no? Y desafortunadamente estas personas, pues desafortunadamente no han visto cuál es el fondo de la reforma, cuál era la intención en su momento y cómo ellos intentaron revertir ese poder fáctico de los medios de comunicación para que se pudieran equilibrar. Y desafortunadamente, y esto también tenemos que ponerlo aquí a la mesa de discusión, pues vemos un desastre en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Un sector que puede crecer inmensidad y que ha crecido a pesar de todas las trabas y lagunas jurídicas que tiene nuestro país, pues simple y sencillamente no está funcionando, ¿no? Vimos la renuncia de una subsecretaria, vemos las disputas entre los mismos niveles de gobierno, la COFETEL, la COFECO, el secretario de Comunicaciones y Transportes, y saco esto a colación porque, bueno, en esa misma medida, y aduciendo un poco al sarcasmo aquí de Ricardo, pues no veo que el Estado mexicano quiera o vaya a responder, porque yo no siento que sea justo cargarle todas las canicas aquí al Instituto Federal Electoral, porque simple y sencillamente él debe ser el árbitro de la contienda, debe fijar las reglas y hacer que se respeten. Y en cierta forma el IFE también fue afectado, o sea, no es parte del Estado, fue uno más de los afectados de esta reforma. Exacto, ¿no? Con el órgano de fiscalización. Recordemos las declaraciones de Ugalde cuando pide licencia de manera definitiva, no era halagüeña para el sí, Estado. Sí, no, para nadie fue algo benévolo saber que habían de un día despertar y saber que los consejeros presidente, el consejero presidente y los otros consejeros ciudadanos pues sean removidos por una reforma, ¿no? Y como no se viola el procedimiento constitucional, que ya ha avalado por la Corte, pero en otro aspecto, para lo de la libertad de expresión, pues bueno, dejaban que transcurriera y que se hiciera esta modificación del marco jurídico legal en México. Y bueno, una de las, ya nos acercamos hacia la última parte del programa, y bueno, a todo esto, la semana pasada, Ricardo nos compartía un artículo que causó mucha impresión en varios de mis compañeros porque venía sobre la valentía del IFE, ¿no? No recuerdo el autor, salió en El Norte, pero... Salió en El Universal. En El Universal. Fue... Bueno, hablaba sobre justamente esto, ¿no? Sobre la valentía de estos consejeros distritales de Morelia que lanzaron una resolución en contra del PAN sobre unos spots que estaban sacando, ¿no? Unas mantas o una publicidad. Sí, el tema este de cómo el PAN está utilizando los programas de gobierno para promocionarse, como lo que el PAN hace con tu dinero. Leíamos eso la semana pasada y pasa lo de los spots este fin de semana. Y bueno, es que yo me pone a pensar, bueno, de verdad se requiere valentía porque, bueno, y quería preguntarle a usted si se requiere o no valentía de parte del IFE el coordinar una campaña, porque no solamente les toca organizar la elección, sino también les toca lidiar con los medios, algo que no les tocaba tanto antes o no era una cuestión prioritaria, aparte capacitar a 1,000,000 de personas y, bueno, no es un trabajo de tiempo completo para todas las personas que están ahí. Entonces, no sé qué opinan de esto, y aparte que les redujeron su presupuesto del año pasado, ¿no? En el presupuesto para el 2009. ¿Qué opinan? Abraham, te ves como con ganas de opinar. Sí. Bueno, yo no sé si traigas tú el ánimo del amor y la amistad en febrero y saques a colación eso de la valentía. No, yo nada más veo cuestiones de Estado. El IFE debe aplicar la ley. Si su legislación le dice, bueno, no le dice porque no habla, ¿verdad? Le señala que tiene que sancionar. Tampoco tiene que sancionar. Le enmarca que tiene que sancionar determinada conducta, debe hacerlo. Si la ley estipula que deben de pasarse los spots y dan un reglamento especificando de qué manera lo deben de hacer, bueno, esa es la forma. No es valentía, es aplicación de la ley y se llama Estado de Derecho. Y si no lo hacemos, volvemos a la pregunta que señalaba José Luis. ¿Vivimos en un estado de leyes e instituciones o un estado de un capitalismo de cuates, retomando un poquito a Denise, o de poderes fácticos, aquí como bien nos podría orientar un poco nuestro amigo Ricardo? Eso es lo que yo veo, nada más. Sí, no, pues a mí la verdad, estoy totalmente de acuerdo con Abraham, que nosotros como IFE tenemos que aplicar la ley, aunque sí me parece que son excesivas las atribuciones que tiene el IFE, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? La verdad, todo lo que tenemos, aparte de organizar las elecciones, creo que con eso sería más que suficiente. Pues en efecto, tenemos que andar ahora monitoreando spots, haciéndole al árbitro, recibiendo quejas, retirando ahí espectaculares, etcétera. No, y aparte hay otras atribuciones, tenemos que promover también el voto, la educación cívica, formar una cultura política democrática en la ciudadanía. Es decir, creo que es utópico cumplir con todo eso, pero... Le metieron de chile, de dulce, de manteca, ¿no? Para que lo pudieras surtir. Pero tenemos que entrarle, ¿no? Pues no hay otra, pero ahí sí creo que es... ya un asunto más del Congreso, ¿no? Que lo diseñó así y creo que lo diseñó mal. Nada más un poco para leer, estaba revisando ahorita el comunicado que acaba de sacar el IFE. Lo que me pareció más relevante es el numeral 4. Dice, con la información recabada hasta el momento, el IFE detectó la presencia de conductas atípicas en la transmisión de promocionales de los partidos políticos y las autoridades electorales, por lo que envió oficios a las empresas de televisión para verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transmisiones de precampaña. Las empresas requeridas son Televisa, TV Azteca, Cablevisión y Sky, quienes tienen un plazo improrrogable de 24 horas para responder. Entonces, ya que estas televisoras respondan, después va a haber otro pronunciamiento de parte del IFE. Yo creo que tiene mucho que ver lo que mencionaba Laura de la valentía. Yo creo que es una estrategia que también comenté en su momento, cuando estábamos discutiendo aquel artículo. Creo que es una estrategia de sobresaturación, ¿no? Se tiene un actor que estaba golpeando a los políticos por muchas formas. Yo creo que las más evidentes fue Pemex Gate, Amigos de Fox. Digamos que eran movimientos en contra de los partidos políticos, y los partidos políticos lo que hicieron... muy inteligentemente, al menos desde su punto de vista, es: ¿quieres tener atribuciones? Tómalas, ¿no? Digo, nada más tienes dos manos, tienes una cabeza y adelante, todo lo que tú quieras. La estrategia obviamente era tantas atribuciones que no va a poder responder, ¿no? Va a terminar intentando resolver todo sin poder resolver nada. Pensándolo estratégicamente, fue un movimiento muy hábil de los partidos políticos, lo que significa obviamente para las instituciones y en particular para la del Instituto Federal Electoral, yo creo que es muy grave, ¿no? Muy grave. Bueno, quedan tres minutos, un minuto, y quisiera que hicieran un ejercicio de prospectiva. ¿Qué va a pasar? 10 segundos, José Luis. Híjole, pues no sé, pero nada más lo que quisiera decir es que el IFE, y yo por eso participo en él, es un instituto de ciudadanos, no es un instituto de las personas, es un instituto de todos nosotros. Y lamentablemente esto que está pasando me parece que nos aleja todavía más de la ciudadanía, ¿no? Sí, es un asunto triste y pues ojalá que de alguna u otra manera se resuelva favorablemente para este instituto, que repito, es de todos nosotros, es de los radioescuchas, es de nosotros, y hay que defenderlo. Muy bien. Yo desafortunadamente tengo una visión muy pesimista, no soy tan romántico como ustedes. Creo que el Estado y los actores políticos van a negociar la ley, van a encontrar alguna forma de más o menos jalarle las orejas a estas dos televisoras, pero no de aplicar al 100% la ley, que eso es lo que a mí me preocupa. No sé, Ricardo. Nuevamente no queda muy claro las sanciones, ¿no? A lo mejor estoy cometiendo un error, José Luis, pero según yo no queda todavía muy claro qué sanción le corresponde a una televisora que no responda a este llamado de los medios de comunicación. Sí ha habido algunas sanciones ya para algunos canales y radios y estaciones de radio, sin embargo todavía no hay un precedente para decir qué va a pasar. Yo sí creo que va a ser una respuesta ejemplar del IFE. Queda muy claro que el golpe fue contra ellos, no fue contra los amantes del fútbol. Entonces, su respuesta tiene que ser de la misma intensidad y con la misma magnitud, ¿no? Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Ojalá que vengas más seguido. Y este fue El Sexto Piso. Gracias. Nos vemos.